The Real Rude Boy. Barrio Palo Rico. De casa. El gatillero, Coupe. El Poe. Y poeta. Real Perdón. El socio. De casa. La constelación. Porque te vas llena de inseguridad. Sin decirme si algún día vas a regresar. No, los hombres también saben llorar. Y más cuando están en soledad. Llena de inseguridad. Sin decirme si algún día vas a regresar. Oh no, los hombres también saben llorar. Y más cuando están en soledad. Magma y Beba, yo solo quiero explicarte. Y es que mi corazón no deja de preguntar por qué te fuiste y me dejaste así. Y es que el mundo se me es difícil sin ti. Solo quiero que vuelvas. Anda, toca mi puerta. Porque son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Se me parte el corazón en dos y no tengo tu amor. Anda, Beba, necesito tu calor. Baby, I miss you. Come back to me. I feel so lonely. ¿Por qué te vas llena de inseguridad? Sin decirme si algún día vas a regresar. No, los hombres también saben llorar. Y más cuando están en soledad. Llena de inseguridad. Sin decirme si algún día vas a regresar. No, los hombres también saben llorar. Y más cuando están en soledad. Es algo irónico la forma en que te fuiste. Te ganó la cobardía, ni siquiera te despediste. Pensando en el castigo, me duele tu separación. Y no hay remedio que sane la herida en mi corazón. En el debate por la custodia de tu amor, como me duele saber que se consume en el dolor. Que nuestra historia con el tiempo se desvanece. Y la necesidad de amarte con las horas crece. ¿Y cuánto cuesta solo un poco de tu amor para aliviar este pobre corazón que dejaste abandonado como juguete sin dueño? Como un diamante que solo vi en la casa de empeño. Que no lo entiendo si todo te lo daba. El amor que te di para ti no valió nada. La corazón eterna si no tengo consuelo. Vuelve por favor. Porque te vas llena de inseguridad. Sin decirme si algún día vas a regresar. Oh no, los hombres también saben llorar. Y más cuando están en soledad. Llena de inseguridad. Sin decirme si algún día vas a regresar. Oh no, los hombres también saben llorar. Y más cuando están en soledad. Yeah, when love. De casa. Coupe. El fenómeno lirical. Y poeta. The Mixtape. ¿Por qué te vas, Beba? Dime. Barrio Bajo Records. Yeah. Pizzelen Music. La compañía. Matándolos. Reggae, reggae, roots. Yeah, yeah. The Real Boy. You know, represent the real gangster rap in the house. Hey, Barrio Bajo Rats. De casa. Wow. El poeta, el señor de la diplomacia musical. El Gatimán. Socio de casta. Coupe, mi hermanito de sangre. Hey, baby, ¿por qué te vas? Con talento incondicional. Blur, clap, fire. En el reggae, reggae. Desde los barrios pa' reggae.